aquel hondo dolor de Guarizata. Desde la humilde ventana ensangrentada, aquella antigua impotencia se desató. Guarizata, los cerros también no está. Hasta normal ya. Hasta normal también han entrado, no respetan ni guagua ni mujeres, todo. Uno nomás han empezado a disparar, entonces la gente estaba escapando sin que nada tenía que hacer, entonces lo han disparado. ¡Compañeros, qué queremos! ¡Sí! Aquella antigua impotencia se desata, va transformando la brasa en llamarada. Sube al alto bajo el sol de la mañana, despertando nuestra rabia contenta. Todos los vecinos decían que vamos a hacer todo un bloqueo. En este momento hay una resistencia impresionante aquí de los mineros, los vecinos. En este momento voy a tener que cortar porque la situación está muy difícil. ¡No, pendejo! Esos son los policías, por si acaso. ¡Miren, qué pena! ¡Oye, qué pasa, abusivos! ¡Oye, abusivos! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Qué pena! ¡Qué han hecho! ¡Voy a ser testigo de eso! ¿Cómo? Policías, miren cómo lo han tratado al señor. Eso lo han hecho los policías. Lo han hecho, lo han maltratado, lo han pateado. Le han hecho mucho daño. He informado de la muerte de un niño de 5 años y de otra persona. Estamos a una cuadra de la Plaza Valerian. Estamos junto al defunto Walter Huanca, quien cayó ayer. En este momento la gente llora, la gente grita, la gente llora de su hermano. Yo me siento muy mal. ¿Por qué este gobierno tiene que matar a mi esposo? ¡Que me mate a mí más! ¡Que me mate a mis tres hijos más! Cuando aquel joven vital y adolescente, malherido, cae al pie de los soldados, va en camino irremediable de la muerte. Buenas noches, señor periodista. Le estoy llamando de aquí, de la zona de Avenida Bolivia. Prácticamente nos han invadido los militares y ahora nos están metiendo balas. Hay jóvenes heridos, hay muertos en la Plaza de la Rotonda, están heridos, botados, no podemos ni recogerlos. No, ya no se puede hacer nada, los vecinos están así, como ya estamos. Soy Mariel Dávalos, estoy llamando de la zona Nuevos Horizontes. Ahora yo tengo la grabación y los voy a hacer escuchar al país y a todos lo que está sucediendo en la plaza hace unos 20 minutos y... Eso es lo que ha estado sucediendo. Lo que está viviendo por este sector, Víctor Hugo. Gases lacrimógenos por todo lugar. Mira, esa es una ametralladora, hermano. Es una ametralladora, ¿verdad? No puedo creer. Ráfagas. Hay muchos vecinos que se han armado con palos, con todo lo que puedan encontrar. Bueno, ahí los soldados que se van desplegando en la oscuridad. Es un ambiente de guerra, ¿te imaginas? Como en el cine, o sea, las luces apagadas, los soldados moviéndose en esa oscuridad, fuegos de guerra, armas de guerra. Mira, impresionante. Está sobrevolando un helicóptero. Mira, puedes escuchar de fondo, compañeros, amigos de Radio Pachamama, siguen las ráfagas de los fusiles PAL. Es impresionante, de verdad, es una guerra esto la que estamos viviendo, una masacre total. La gente nuevamente empieza a organizarse por el sector. Es una resistencia fuerte, pero no hay raciocinio para meter metralla a gente que está agarrando piedra. Respecto del diálogo, ustedes tengan en cuenta lo siguiente: mientras los gobernantes Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Cucoch, Torres Goitia, se llenan la boca, mastican la palabra diálogo, se taquean la boca con el término o la palabra diálogo, al mismo tiempo, simultáneamente, es porque ellos ya tienen un plan. Y la única salida que han hallado está pues en los hechos, está bien claro, es meter bala al pueblo. Así que creo que no hay derecho de pedir al pueblo que no salga a las calles. El único derecho que en este momento tiene el pueblo es salir a las calles. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Vamos a la lucha! Si nos terminen matando, igualito vamos a continuar luchando por nuestros hidrocarburos y por nuestros derechos, por la dignidad del pueblo alteño. Yo soy Juan Rodríguez, yo soy vecino. Estoy pidiendo auxilio a los médicos, para ambulancia más que todo. Tenemos, todos los del ejército están ahí atrás, masacrando a los campesinos y a los vecinos de Ovejuyo, Chasquipampa y Huilacota. Necesitamos ambulancia. ¡Asesino! ¡Sánchez de los que se vaya! ¡Alteños nunca se van a rendir! ¡Alteños de pie! ¡Rindernos nunca! ¡Retroceder jamás! Estábamos en la Sagarna, ya estábamos bajando y de ahí nos han empezado a tirar gases del edificio de la policía turística. Ahora ya hay dos bajas, hay un muerto que le han metido un balazo en la garganta. ¡Por defender a los compañeros y no traigo miedo a la muerte! ¡Queremos la cabeza del gobierno! ¡Queremos nuestro gobierno! No podemos aguantar, ¿hasta cuánto nos vamos a aguantar? Porque este gobierno masacrador nos ha venido a masacrar. Nosotros somos bien sobre la vez el gobierno un día, por lo menos una semana, que vaya a sentarse al campo, que vaya por lo menos a sembrar una papa. Sánchez de Lozada, asesino. Nosotros hemos descendido por toda la zona de la ciudad El Alto. Aquí hay una marcha que todavía son tres marchas ya que han partido, Andrés, y es una marcha muy, muy larga la que podemos observar. En todo este sector de la ciudad, Andrés Augusto, se han levantado barricadas. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo están disparando a las llantas, están disparando a las llantas, están bajándose ya, los mineros están desocupando las bolsetas y los militares y policías se han dedicado a disparar a las llantas de las de los camiones Volvo, bolsetas de las minas, y hay convulsión total, está avanzando la policía, policías y militares empezaron, se mantenían en calma y en apronte simplemente los mineros. Queremos indicarles que hace 5 minutos atrás, Radio Pío 12 Oruro fue acallado. Nuestros compañeros ofrendaron sus vidas, nosotros los mineros tenemos que vengarlo. Estamos llegando con fuerza los mineros y van a lucharlo, compañeros. La red Herbol está en condiciones de asegurar que el presidente Sánchez de Lozada alista su renuncia. Pueblo boliviano, solo falta un pelo de gringo para derrotar al neoliberalismo. Apoyen, aprieten, aprieten y va a ser el triunfo de todo el pueblo boliviano. Podemos afirmar que el presidente de la República ya no está más en la Casa de San Jorge. El Honorable Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresales estén de acuerdo si van a levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe mayoría, presidente. Aprobada la resolución. Cuando se puede derrotar a este modelo del imperialismo yanqui de los Estados Unidos. ¡Dice culo, hermano nuestro culo! ¡Dice culo! Es el alto pueblo heroico de Bolivia, la vanguardia, su alzamiento desarmado contra fusiles y metrallas, con nuestra gloriosa FECUB, Central Obrera Boliviana, nos quieren acallar al pueblo, minas en Pachamama.